Así que no hay un centro. Pero además, nosotros estamos en un supercúmulo de galaxias que se llama la Niaquea, según dicen, son unas palabras hawaianas, está compuesto por unas palabras hawaianas que quieren decir cielo inconmensurable. Allí estamos, y la Niaquea no es ni la más grande de los supercúmulos de galaxias, ni la que está más cerca del centro. Está por un lado nomás. Dentro de ese supercúmulo está nuestra Vía Láctea, ese camino como lechoso, que eso quiere decir Vía Láctea. Y la Vía Láctea tiene una forma de espiral con dos brazos. Seguimos apretando el más del Google y nos vamos por uno de los brazos, que es el brazo de Orión. Es una espiral como la de los mosquitos. Y en el brazo de Orión, ahí por una puntita, está el sistema solar. El sistema solar presidido por nuestro sistema solar, presidido por una estrella que nos parece inmensa y sin embargo es muy chica. La estrella más grande que se conoce, que es una de la constelación del Can Mayor, es 2100 veces más grande que la nuestra. Y Betelgeuse, para nombrar una que es conocida y que se puede ver desde nuestro cielo, tiene 1000 veces el diámetro del Sol. Así que estamos en un costado del costado del costado, presididos por un Sol pedorro, chiquito, aunque nos parezca gigante. Y allí en el tercer planeta, ni primero, ni el más grande, el tercero, estamos nosotros. Pero no crean que la radio emite sus programas desde Washington, París, Roma o Hong Kong. No, estamos por allá abajo, abajo. Usted va acercándose con el más de ese Google inventado y va a encontrar un cúmulo de luces que es la ciudad de Buenos Aires, tampoco estamos ahí. Unos 60 kilómetros al sudeste está la ciudad de La Plata, que es la capital de la provincia, donde tampoco estamos. La ciudad de La Plata es cuadriculada, lo dije ya muchas veces, fue hecha, y se sabe, fue hecha en un laboratorio. No es que se fue juntando la gente a vivir y después se armó en torno a ella una ciudad, como ocurre con algunas ciudades más antiguas, la misma capital federal, para no irnos a ciudades más viejas, sino que se hizo un cuadriculado, todo numeradito, todo perfectito, prolijito, numerado, del 1 al 31, del 32 al 72, pero afortunadamente nosotros también estamos afuera de eso, en la calle 75 y 5, en un barrio. Como otra característica de este lugar en el que estamos, les podría decir que cuando uno entra a la radio, que es una construcción antigua, en la que los que trabajamos acá, en esta radio comunitaria, hemos puesto esfuerzos de limpiar, picar, lijar, pintar y todo lo que se podía hacer, no va a encontrar estacionados en la vereda ni jets, ni helicópteros, no hay amarras para grandes yates. Se va a encontrar con bicicletas. Hay muchas bicicletas. Y cada vez que entro me hace acordar al epígrafe, el epitafio, pero un epitafio es un epígrafe, ¿no? Algo que está escrito arriba de la tumba, de Jim Morrison, que dice: llegaré al mar en bicicleta. Llegaré al mar en bicicleta. Generalmente leemos en este programa libro distintos epígrafes. Hoy voy a saltear la mayoría de ellos, salvo uno de la Anunciación de Negroni, uno muy breve que dice: yo tiemblo, tiemblo por lo que pasó, por lo que aún podría pasar, por lo que nunca dejará de pasar. El ansia de libertad, y el ansia de destrucción coinciden. En el camino hacia la acción, las ideas se vuelven cárcel. ¿Qué clase de idea es un campo de concentración? Hoy vamos a hacer un programa, a girar el programa en torno a textos escritos sobre medios de transporte, la bicicleta, el tren y el automóvil. La bicicleta en la que Jim Morrison piensa llegar al mar, llegaré al mar en bicicleta. Y antes de arrancar con un tema musical, les quiero leer un epígrafe que me mandó Su Excelencia, el presidente renovado con su voz natural, con la recuperación de su antigua voz, que se llama Epígrafe. Aunque él puso epígrafe, no sé si se equivocó al teclear, como me pasó a mí a la mañana, o quiso poner epígrafe. Yo creía que tenía problemas en la garganta, no problemas en los dedos. Epígrafe, dice Juan. Hay premios distintos. No vienen en cuadrados de importantes gramajes, ni en podios para tres. No tienen bordes dorados ni laureles espinosos. Hay premios distintos. No necesitan centenares de aplausos ni teatros alquilados de esos. Quiero llenarme. Bueno, arrancamos el programa tranquilos, en Futura, con la operación de Nacho y con la producción de Agustina. Arrancamos en bicicleta, porque llegaré al mar en bicicleta, y empezamos escuchando un tema interpretado por Piazzolla y cantado por Lavie, que se llama precisamente La Bicicleta Blanca. ¿Lo viste? Estoy seguro que vos también alguna vez lo viste. Te hablo de ese eterno ciclista solo, tan solo, que repecha las calles por la noche. Usa las botamangas del pantalón bien metidas en las medias y una boina calzada hasta las orejas. ¿Te fijaste? Nadie sabe de dónde cuernos viene. Jamás se le conoce a dónde diablos va. De todos modos, si lo vieras pasar, míralo con mucho amor. Puede que sea otra vez. El flaco que tenía la bicicleta blanca, silbando una polquita, cruzaba la ciudad. Sus ruedas daban pena, tan chicas y cuadradas, que el pobre se enredaba la barba en el pedal. Llevaba de manubrio los cuernos de una cabra. Atrás, en un carrito, cargaba un pez y un pan. Jadeando a lo pichicho, trepaba las barrancas y él mismo se animaba, gritando al pedalear: ¡Dale Dios! ¡Dale Dios! ¡Dale con todo! ¡Dale Dios! Vos sabés que ganar no está en llegar, sino en seguir. Todos bien, tras tanto en las veredas, revolcándonos de risa, lo aplaudimos a morir. Y él, con unos ojos de novela, saludaba, agradecía y volvía a repetir: ¡Dale Dios! ¡Dale Dios! ¡Dale con todo! ¡Dale Dios! cierta noche su horrible bicicleta con acoplado entró a sembrar una enorme cola fosforescente. Increíble. Los pungas devolvían las billeteras en los colectivos. Los poderosos terminaban con el hambre. Los ovnis nos revelaban el misterio de la paz. El intendente en persona rellenaba los pozos de las calles. Y hasta yo que soy las penas, lloré de alegría bailando bajo aquella luz, la polca del ciclista. Después no sé, te juro. ¿Por qué siniestra rabia? No sé por qué lo hicimos. Lo hicimos sin querer. Por un flaco, pobre flaco de asalto y por la espalda, la bicicleta blanca, le entramos a romper. Le dimos como en bolsa, sin asco, puro en grande. La hicimos mil pedazos y al fin yo vi que él, mordiéndose la barba, gritó que yo lo salvé. Miró la bicicleta, sonrió, se fue de a pie. Mi viejo flaco nuestro que le digo, bailemos por el muerto y no me creen. ¿Para qué estar tan triste? Le suplico, pero no, es la costumbre. La ingenua, la bárbara, la estúpida, la maldita, la santa, la tuerta, la muy civilizada, la costumbre, muchacho. Calla, no debes reír, sería un crimen. Cuidado con bailar, hereje, sacrílego, malijo, monstruo, Satanás, silencio. Y llora por el muerto. La bicicleta lanza su sombra al pavimento, interminable cinta, como solo ella sabe. La sombra crece, se estira allá, muy lejos, y alcanza la otra orilla. Luego viene y me cuenta, o si no, desaparece, se pierde en un suspiro, y otra surge despacio para cubrir la ausencia de la sombra que somos, mi bicicleta y yo. Continúo pedaleando, ruedo vertiginoso, me trago el pavimento de esta noche. Luego miro el reloj, la 1:15. Me hundo lentamente por el paso desnivel, desaparezco apenas, pero vuelvo a surgir del lado opuesto, como si así espantara a una parva de pájaros chillones, y el mar atrás me fuera persiguiendo. Finalmente, cansado, adolorido, me detengo a las puertas de la casa, dejo la bicicleta, reclino sus manubrios pensativos, el niquelado brillo de su acero y mi propio cansancio de cara a la pared. Algunas poesías más con bicicletas. Una de Rafael Alberti, que se llama La bicicleta con alas. Rafael Alberti ya ha pasado por el programa varias veces. A los 50 años, hoy, solo tengo una bicicleta. Muchos tienen un yate y muchos más un automóvil. Y hay muchos que también tienen un avión. Pero yo, a mis 50 años justos, tengo solo una bicicleta. He escrito y publicado innumerables versos. Casi todos hablan del mar y también de los bosques, los ángeles y las llanuras. He cantado las guerras justificadas, la paz y las revoluciones. Ahora soy nada más que un desterrado y a miles de kilómetros de mi hermoso país, con una pipa curva entre los labios, un cuadernillo de hojas blancas y un lápiz. Corro en mi bicicleta por los bosques urbanos, por los caminos ruidosos y calles asfaltadas, y me detengo siempre junto a un río a ver cómo se acuesta la tarde y con la noche se le pierden al agua las primeras estrellas. Es morada mi bicicleta, y alegre y plateada como cualquier otra, Pero cuando gira el sol en sus ruedas veloces, de cada uno de sus rayos llueven chispas, y entonces es como un antílope, como un macho cabrío largo de llamas blancas, o un novillo de fuego que embistiera los azules del día. ¿Qué nombre le pondría hoy, en esta mañana, después que me ha traído, que me ha dejado sin decírmelo apenas, al pie de estas orillas de bambúes y sauces, y la miro dormida, abrazada de yerbas dulcemente, sobre un tronco caído? Carlanco de los bosques, estrella voladora de las hadas, telaraña encendida de los silfos, rosa doble del viento, margarita bicorne de los prados, cabra feliz de las pendientes, herald de las cañadas, niña escapada de la aurora, luna perdida, Gabriel Arcángel, la llamaré con ese frágil nombre, porque son sus dos alas blancas las que me llevan, anunciándome al aire de todos los caminos. Yo sé que tiene alas, que por las noches sueña en alta voz la brisa de plata de sus ruedas. Yo sé que tiene alas, que canta cuando vuela dormida, abriendo al sueño una celeste senda. Yo sé que tiene alas, que volando me lleva por prados que no acaban y mares que no empiezan. Yo sé que tiene alas, que el día que ella quiera, los cielos de la ida ya nunca tendrán vuelta. Bueno, esto se llama La bicicleta con alas, de Rafael Alberti. Leo de nuevo los primeros 5 versos. A los 50 años hoy, solo tengo una bicicleta. Muchos tienen un yate, y muchos más un automóvil. Y hay muchos que también tienen un avión. Pero yo, a mis 50 años justos, tengo solo una bicicleta. Algunos no tienen bicicleta, o sí, y también andan en trenes, andan con Silvio y con Bocanera del cielo a los andenes. Apretando los ojos, cerrándolos bien fuerte, tirando pa' adelante vuelvo a ir, a desilvanar nuevos desafíos, a enfrentar al tablero de ajedrez, dando al filo de este amor mío. Derrumbando paredes que crecieron sin dueño, como un ser insolente vuelvo a ir, a descubrir el fin de los caminos, a respirar el aire que quedó. Después de tanto gris hay mucho frío. A cancelar las lluvias y los trenes que siempre han ido en rumbo equivocado, paseándolos del cielo a los andenes. Y voy a desnudar la piel y la locura. Cada mediodía se detienen con el niño cerca del cruce de los trenes para verlos pasar. Son fabulosos los trenes. El sol dando de lleno sobre el hierro oscuro del viejo puente. Ese chirriar obsceno que parte el aire a la hora de la siesta.

Como bien dice el investigador alemán Winfried Wolf, en nuestro tiempo las fuerzas productivas se han convertido en fuerzas destructivas. ¿Talismanes contra el desamparo o invitaciones al crimen? La venta de autos es simétrica con la venta de armas, y bien podría decirse que forma parte de ella. Los accidentes de tránsito matan y hieren cada año más estadounidenses que todos los estadounidenses muertos y heridos a lo largo de la guerra de Vietnam. Y el permiso de conducir es el único documento necesario para que cualquiera pueda comprar una metralleta y con ella cocine a balazos a todo el vecindario. El permiso de conducir no solo se usa para estos menesteres, sino que también es imprescindible para pagar con cheques o cobrarlos, para hacer un trámite o firmar un contrato. En Estados Unidos, el permiso de conducir hace las veces de documento de identidad. Los automóviles otorgan identidad a las personas. El país cuenta con la nafta más barata del mundo, gracias a los presidentes corruptos, los jeques de lentes negros y los reyes de opereta que se dedican a malvender petróleo, a violar derechos humanos y a comprar armas estadounidenses. Arabia Saudita, pongamos por caso, que figura en los primeros lugares de las estadísticas internacionales por la riqueza de sus ricos, la mortalidad de sus niños y las atrocidades de sus verdugos, es el principal cliente de la industria estadounidense de armamentos. Sin la nafta barata que proporcionan estos aliados de la democracia, no sería posible el milagro. En Estados Unidos, cualquiera puede tener auto, y muchos pueden cambiarlos con frecuencia. Y si el dinero no alcanza para el último modelo, ya se venden aerosoles que dan aroma a nuevo al vejestorio comprado hace 3 o 4 años, el Autosaurio S. Dime qué coche tienes y te diré quién eres y cuánto vales. Esta civilización que adora los automóviles tiene pánico de la vejez. El automóvil, promesa de juventud eterna, es el único cuerpo que se puede cambiar. Mientras tanto, mientras seguimos con Eduardo Galeano y la religión del automóvil, podemos escuchar un poco de Papo yendo por la ruta 66. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Serpentea de Chicago hasta L. Son 2,000 millas, más también podrás hacer. Andarás bien por la 66. Va por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás Amarillo, Gallup hasta México, Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Eso es lo que querías ver en este viaje. Todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 66. A este cuerpo, el de cuatro ruedas, se consagra la mayor parte de la publicidad en la televisión, la mayor parte de las horas de conversación y la mayor parte del espacio de las ciudades. Estoy leyendo La religión del automóvil de Galeano. Este artículo fue publicado en Montevideo, en Brecha, en 1996. El automóvil dispone de restaurantes donde se alimenta de nafta y aceite, y a su servicio están las farmacias donde compra remedios, los hospitales donde lo revisan, lo diagnostican y lo curan, los dormitorios donde duerme y los cementerios donde muere. Él promete libertad a las personas, y por algo las autopistas se llaman freeways, caminos libres, y sin embargo actúa como una jaula ambulante. El tiempo de trabajo humano se ha reducido poco o nada, y en cambio, año tras año, aumenta el tiempo necesario para ir y venir al trabajo por los atolladeros del tránsito que obligan a avanzar a duras penas y a los codazos. Se vive dentro del automóvil, y él no te suelta. Drive-by shooting, sin salir del auto a toda velocidad, se puede apretar el gatillo y disparar sin mirar a quién, como se estila ahora en las noches de Los Ángeles. Drive-thru teller, drive-in restaurant, drive-in movies. Sin salir del auto se puede sacar dinero del banco, cenar hamburguesas y ver una película. Y sin salir del auto se puede contraer matrimonio, drive-in marriage. En Reno, Nevada, el automóvil entra bajo los arcos de flores de plástico, por una ventanilla asoma el testigo y por la otra el pastor, que, Biblia en mano, los declara marido y mujer. Y a la salida, una funcionaria provista de alas y de halo entrega la partida de matrimonio, recibe la propina que se llama Love Donation. El automóvil, cuerpo renovable, tiene más derechos que el cuerpo humano, condenado a la decrepitud. Estados Unidos ha emprendido en estos últimos años la guerra santa contra el demonio del tabaco. En las revistas, la publicidad de los cigarrillos está atravesada por obligatorias advertencias a la salud pública. Los anuncios advierten, por ejemplo, el humo del tabaco contiene monóxido de carbono. Pero ningún anuncio de automóviles advierte que mucho más monóxido de carbono contiene el humo de los coches. La gente no puede fumar. Los autos sí. En 1992 hubo un plebiscito en Ámsterdam. Los habitantes de la ciudad holandesa resolvieron reducir a la mitad el espacio, ya muy limitado, que ocupan los automóviles. 3 años después se prohibió el tránsito de autos privados en todo el centro de la ciudad de Florencia, en Italia. Prohibición que se extenderá a la ciudad entera a medida que se multipliquen los tranvías, las líneas de metro, las vías peatonales y los autobuses. También las ciclovías. Pronto se podrá atravesar toda la ciudad sin riesgos por cualquier parte, pedaleando en un medio de transporte que cuesta poco, no gasta nada, no invade el espacio humano ni envenena el aire, y que fue inventado hace siglos por un vecino de Florencia llamado Leonardo da Vinci. Mientras tanto, un informe oficial confirmaba que los automóviles ocupan un espacio bastante mayor que las personas en la ciudad de Los Ángeles, pero allí a nadie se le ocurrió cometer el sacrilegio de expulsar a los invasores. ¿A quién pertenecen las ciudades? Ámsterdam y Florencia son excepciones a la regla universal de la usurpación. El mundo se ha motorizado aceleradamente a medida que han ido creciendo las ciudades y las distancias, y los medios públicos de transporte han cedido paso al coche privado. El presidente francés Pompidou, recuerda, este artículo es del 96, lo celebraba diciendo que es la ciudad la que debe adaptarse a los automóviles y no al revés. Pero sus palabras cobraron sentido trágico cuando se reveló que habían aumentado brutalmente los muertos por contaminación en París. En Alemania, en 1950, los trenes, autobuses, metros y tranvías realizaron las 3/4 partes de transporte de personas. Actualmente suman menos de una quinta parte. Datos para un prontuario. Los derechos humanos se detienen al pie de los derechos de las máquinas. Los automóviles emiten impunemente un cóctel de muchas sustancias asesinas. La intoxicación del aire es espectacularmente visible en las ciudades latinoamericanas, pero se nota mucho menos en algunas ciudades del norte del mundo. La diferencia se explica, en gran medida, por el uso obligatorio de los convertidores catalíticos y de la nafta sin plomo, que han reducido la contaminación más notoria de cada vehículo en los países de mayor desarrollo. Sin embargo, la cantidad tiende a anular la calidad y estos progresos tecnológicos van reduciendo su impacto positivo ante la proliferación vertiginosa del parque automotor, que se reproduce como si estuviera formado por conejos. Copiamos lo peor. En paréntesis, el operador acaba de salir y ha puesto un tachito arriba del 128, conmovido por la lectura de La religión del automóvil. No, me dice Nacho, no entrega el auto. No hay caso, Galeano no lo puede convencer. Sigamos, a ver si conseguimos algo. Copiamos lo peor. El ruido de los motores no deja oír las voces que denuncian el artificio de una civilización que te roba la libertad para después vendértela y que te corta las piernas para obligarte a comprar automóviles y aparatos de gimnasia. Se impone en el mundo como único modelo posible de vida la pesadilla de ciudades donde los autos mandan, devoran las zonas verdes y se apoderan del espacio humano. Respiramos el poco aire que ellos nos dejan y quien no muere atropellado sufre gastritis por los embotellamientos. Las ciudades latinoamericanas no quieren parecerse a Ámsterdam o a Florencia, sino a Los Ángeles, y están consiguiendo convertirse en la horrorosa caricatura de aquel vértigo. Los espejos del paraíso. La publicidad habla del automóvil como una bendición al alcance de todos, un derecho universal, una conquista democrática. Por supuesto, la publicidad miente. Los numeritos dicen que el automóvil no es un derecho universal, sino un privilegio de pocos. Solo el 20% de la humanidad dispone del 80% de los autos. Un solo país, Alemania, tiene más automóviles que la suma de todos los países de América Latina y África. Sin embargo, en el sur del mundo mueren 3 de cada 4 muertos en los accidentes de tráfico de todo el planeta, y de los 3 que mueren, 2 son peatones. Por las calles latinoamericanas circula una ínfima parte de los automóviles del mundo, pero algunas de las ciudades más contaminadas del mundo están en América Latina. Y para terminar, algunas de las mayores ciudades latinoamericanas viven pendientes de la lluvia y el viento, que no limpian de veneno el aire, pero al menos se lo llevan a otra parte. La Ciudad de México vive en estado de perpetua emergencia ambiental, provocada en gran medida por los automóviles y los consejos del gobierno a la población ante la devastación de la plaga motorizada parecen lecciones prácticas para enfrentar una invasión de marcianos. Evitar los ejercicios, cerrar herméticamente las casas, no salir, no moverse. Los bebés nacen con plomo en la sangre y un tercio de los ciudadanos padece dolores crónicos de cabeza. O usted deja de fumar, o se muere en un año, advirtió el médico a un amigo mío, habitante de la Ciudad de México, que no había fumado ni un solo cigarrillo en toda su vida. Y el último párrafo de La religión del automóvil, de Eduardo Galeano, Montevideo, 1996. La ciudad de San Pablo respira los domingos y se asfixia los días de semana. Año tras año se va envenenando el aire de Buenos Aires al mismo ritmo en que crece el parque automotor, que el año pasado aumentó en 500,000 de vehículos. Santiago de Chile está separada del cielo por un paraguas de smog, que en los últimos 15 años ha duplicado su densidad, mientras también se duplicaba casualmente la cantidad de automóviles. Bien, estamos llegando al final. No todo puede ser maravilloso en este programa. Veníamos bien, teníamos del otro lado del vidrio a Agustina en la producción, a Nacho en la operación, Candela haciendo precalentamiento para entrar a hacer rap, pero todo tenía que hacerla cagar. Y llegó Juan, que ahora no se va a poder callar porque ahora tiene nueva voz, está en el cambio de voz y no se puede callar. Pero como Juan no escucha el programa, no sabe que lo arrancamos con un epígrafe de él. Ah, sí, sí, dice, se ve que no lo escuchaste. De todas formas, vamos a leer una cosa más corta, que es de Jim Morrison, así como para estar ya al punto de irnos, que dice, no es un epígrafe, sino está en su tumba, es el epitafio: llegaré al mar en bicicleta. Y repito, antes de irnos con un tema de Pink Floyd que se llama Bicicleta, Bike, repito la primera estrofa de La bicicleta con alas de Rafael Alberti. A los 50 años, hoy solo tengo una bicicleta. Muchos tienen un yate y muchos más un automóvil. Y hay muchos que también tienen un avión. Pero yo, a mis 50 años justos, tengo solo una bicicleta. Esto es Lejos del Centro. Nos estamos yendo, dejándoles el espacio a la gente de Rap Todo Terreno. Y recordándoles que el 9 de diciembre en Casa Retro, a partir de las 8, vamos a hacer el último programa del año en vivo. Hay premios distintos. No vienen encuadrados de importantes gramajes, ni en podios para tres. No tienen bordes dorados ni laureles espinosos. Hay premios distintos. No necesitan centenares de aplausos ni teatros alquilados de esos. Quiero llenarme. Chao.